explicarle lo que me ha sucedido. La noche de bodas se escondió mi marido. Quiero platicarle lo que me ha sucedido. La noche de bodas se escondió mi marido. Y yo le preguntaba dónde se escondió. Mientras lo miraba, él me contestó. Yo le preguntaba dónde se escondió. Mientras lo miraba, él me contestó. Porque no podía, negra de mi vida, negra consentida. Estaba escondido porque no podía. Mientras lo veía yo vi que no podía. No se le paraba el mal que lo afligía. Mientras lo veía yo vi que no podía. No se le paraba el mal que lo afligía. Ese mal le pasa a todos la noche de la verdad. Dice que ni compartía. Chicos de barrio, ¡epa, epa! ¡Azúcar! Quiero platicarles lo que me ha sucedido. Porque no podía, negra de mi vida, negra consentida. Yo estaba escondido porque no podía. Mientras lo veía, yo vi que no podía. No se le paraba el mal que lo hacía.